Puerto de la Imaginación, Sociedad de Autoras y Autores. El arte es ignición, ampliación de ese mundo interior que es también un mundo onírico, el de los sueños. Todos podemos tener un comienzo fresco para presenciar un cuadro, una escultura, una presentación, una película, una música o un libro. Cada persona es dueña de un poemario, diario o autobiografía única o apasionante. Lo que pasa es que yo éticamente no me podía inventar esa historia. Precisamente esos vínculos, digamos, con ciertas personas de las que uno quisiera escribir, yo creo que ahí está la materia prima de la escritura. Yo creo que hay mucha literatura que es fundamentalmente simulación. Aquí somos estos chachos que somos los que ponemos el pecho a la literatura, eran hombres muy machistas. El antirracismo que no incomoda no es antirracismo. Eso tiene que llegar a mover algo. Es decir, por ejemplo, si nosotros aplicáramos el año tú mismo, nosotros podríamos acabar con el sistema. En este episodio dirigimos nuestras velas hacia la literatura de David Eufrasio Guzmán, un escritor juicioso y consagrado. De hecho, esto de los animales para mí es una perfecta excusa. O sea, o una forma de hilar estos cuentos y de obligarme a pensar en un animal y a incluir uno en cada cuento y que no fuera forzado, y creo que lo logro. Pero creo que es una excusa. Finalmente volví al tema que siempre pues, me ha obsesionado a mí, que es la vida familiar. Aquí comienza Puerto I, periodismo sobre arte desde Colombia. Que decíamos aquí jugando, hermano, como una reseña no tan tiesa, que decirle al autor que en la siguiente edición no ponga de primero domingos. pero que cuando terminamos de leer, el preferido era Heridas. Y con los días, hermano, El Amo de las Puertas. Ay, qué cosa tan linda este periquito. Australiano ahí y me ponía yo a pensar que nunca deberías de dejar ese tema de los jugos de Sandy, que también está en Pichón de Diablo, y que eso te hace doblemente necesario como autor, como escritor, porque no hay mejor pues porque estás como llamado a narrar algo que hablamos del Pichón de Diablo, que como que no está casi escrito, le vamos como pasando por encima por otras cosas de pronto más atroces de la historia colombiana, que no son como los viricuetos de la familia, de las castas políticas, y hermano, y no hay mejor cuento posible para hablar como de esas masculinidades, de esos absurdos, de esos disparates que paran en los matorrales, y que sí pudimos entrar y explayarnos en ese paraíso sincero que hay en Huellas en el Corazón. Hermano, bueno, ahí mencionaste varios cuentos. Lo primero que me decías de la retroalimentación, claro, ¿no? Yo creo que uno antes hace fuerza pues para que la mayor cantidad de lectores le digan algo, sea bueno o malo para uno, aunque pues yo creo que todo termina siendo bueno, pues todas las críticas positivas o constructivas, pues uno las acoge pues y piensa en eso. Por ejemplo, bacano lo que me decís de Domingos, ¿por qué lo puse de primero? Porque me parecía como el cuento más arriesgado, y me gusta que me digas pues fue el que menos con el que menos se conectaron tu compañera y vos. Yo lo quise poner de primero pues porque el primer libro de cuentos, que es Piel de Conejo, son 10 cuentos que narra una misma voz, un mismo personaje en primera persona. La novela es como una tercera persona y este era como un cuento muy diferente a todo lo que había hecho, que tenía dos voces, una voz de una empleada doméstica que yo había trabajado mucho, que es una voz que a mí me resonaba pues desde siempre, porque pues prácticamente me criaron a mí un par de señoras del servicio o empleadas domésticas, que les tengo mucho cariño. Entonces siempre que quise hacer un cuento como desde la voz de una empleada, y escribiendo ese cuento pues apareció como la primera voz del niño que ella cuida, y entre los dos cuentan ese cuento. Entonces yo sabía que era un riesgo ponerlo de primero, pero sí, quería que el lector y sobre todo los que ya me habían leído, que de una, de entrada, se encontraran con algo totalmente distinto, que bueno, en el caso de ustedes, por ejemplo, no se conectaron, pero pues, habrá lectores que sí, no importa, pues esa es lo bueno de la literatura y lo rico de la literatura, lo valioso, pues es como todos esos puntos de vista que se empiezan a formar después de una lectura. Son cuentos abiertos, como de cola ancha, donde el lector queda muy suelto, donde hay cierto espacio también como para una crónica más descriptiva, como un paisajismo que también es psicológico. ¿Vos dirías que eso es como parte de tu estilo, como cierta abertura en todo el cuento y hacia el final, que eso deja muy libre al lector, a la lectora? Yo tengo como un problema con los cuentos cortos. No me gusta mucho el género del cuento corto. Entonces creo como lector, ¿cierto? Hablo como lector. Entonces a la hora de escribir, que eso creo que eso se manifiesta un poco y como que me siento como más, no sé cómo va a sonar, más novelista. Entonces cuando empiezo un cuento no me gusta como esa economía narrativa. Y o usar solo frases directas o puntos seguidos, muy seguidos, sino que me gusta explayarme y me gusta pues darle la atención a los personajes y a la historia. Entonces, bueno, claro, al final uno edita y recorta mucho, pero digamos que, por ejemplo, El amo de la puerta, lectores me han dicho como que es un cuento de largo aliento, ¿cierto? Es un cuento como de 30 páginas. Entonces me han dicho como que tiene incluso como unos aires de novelescos, como que recorres toda la vida de ese personaje, que es una señora Amparo que queda viuda, y ella, el esposo era el que cerraba y abría una puerta muy pesada, como que estaba como descarrilada. Entonces ella finalmente con la muerte del marido la deja abierta y por ahí se entra un perico australiano y ahí empieza pues todo el cuento. Entonces yo quería como hacer, sí, como un paneo general de la vida de esta viuda después de la muerte de su marido, y entonces eso me implicaba como reflexionar sobre la vida, ¿cierto? Sobre abrirse a la vida después, o sea, o en una época en la que uno ya, digamos, está en una edad muy madura y como volver a empezar. Entonces quería hablar como sobre eso. Entonces el cuento me pidió, digamos, ese tratamiento. Hay otros que digamos los cierro más rápido, y también me gusta cerrarlos con finales abiertos. Algunos como Morfina tienen capítulos, exacto. Sí, entonces sí, como te decía, cada cuento pues le pide a uno como la estructura y le pide la voz y le pide el tono, el ritmo. Entonces mi trabajo con este cuento fue, pues, además de detectar esos 12 animales, que muchos hacen parte pues de mi vida, otros son más recientes y apenas estoy tejiendo relaciones con ellos, o estos cuentos fueron la primera relación que tejí con ellos. Por ejemplo, ahora que me vine a vivir al campo, hay unos, creo que este libro tiene que ver con eso. O sea, este libro es resultado de mi decisión de venirme a vivir al campo, porque mi relación con los animales empezó pues como muy fuerte, con los gatos, con las vacas. Entonces ahí empecé a escribir esos cuentos, que fueron como unos primeros acercamientos a esos animales, pero entonces eso me llevó como a visitar mi pasado para buscar otros animales, a ver qué tenían para decirme esos animales, o qué emociones estaban como para descubrir, o qué épocas de mi vida. Entonces por eso cada cuento es como tan distinto en extensión, en estructura. Algunos tiene capítulos, otros creo que son derechos, o como el Domingos, que tiene dos voces, o unos son en tercera persona, otros son en primera persona, ¿me entiendes? Otros son en presente, otros son en pasado. Entonces eso no es como decisiones caprichosas, sino como que ese es el trabajo pues del escritor y de la literatura, pues es como acercarse a esos temas, a esas historias y detectar pues cuál es como el cómo de ese qué, cómo voy a contar esta historia. Creo que es un sello que yo no lo veía tanto en Pichón de Diablo, pero en Animales de Familia yo me atrevería a decir que es un libro de cuentos con comedia. Sí, yo más que comedia diría humor, porque la comedia es más como un género, en cambio el humor es algo que puede surgir de incluso una línea amarga, pues, o de un párrafo triste puede brotar humor, si vos lo contás de cierta manera, con cierto punto de vista, no jocoso, porque es que el humor no tiene que ver con la comedia ni con lo cómico, sino con el punto de vista y con la forma de decir las cosas. Entonces vos, por ejemplo, hay un cuento aquí que es Parar en los Matorrales, que hay personas que me han dicho que sintieron como algo de terror, ¿cierto? Porque es un pelado que se ve como obligado, como a tener un acercamiento sexual con unas burras, sí. Y eso para alguien alguien lo leyó y era un cuento de terror, se sintió como en un cuento de terror. Otra gente me ha dicho, me cagué de la risa con este cuento, pues no podía parar de la risa de la situación, entonces, por cómo está contado. Entonces, el final es muy tierno, como él tratando de volver a su niñez, a su preadolescencia. Pero yo te digo, es un cuento súper urgente, súper necesario, porque no hemos hablado lo suficiente y uno se demora en entender eso como hombre que uno entra como a la sexualidad como para demostrarle algo a otros hombres, o sea, como ese impulso de manada, como es de extraño, y yo no sé si sea como inevitable, pero como nombrarlo y narrarlo me pareció bellísimo, como todos los absurdos que hacen los hombres, está ahí como retratado muy bello, y todos tuvimos cosas así en la adolescencia. Sí, hombre, ese es un tema que a mí me ha interesado mucho, y en los tres libros está como en Piel de Conejo especialmente, pues como toda esa presión sexual que se recibe en esta cultura. No sé si ahora los jóvenes de ahora pues reciban tanta presión como en mi época, pues que casi que a los 15 años te llevaban a demostrar pues que eras un varón, y te llevaban pues a alguna casa de citas, o esa presión pues por no ser sensible, delicado, o por llorar de pronto. Entonces eso a mí sí me marcó mucho, y el de Conejo creo que gira alrededor de eso, pues una parte de los cuentos, y en Pichón creo que también está un poquito, y en este libro está en este cuento solamente de las burras. Y sí, hombre, es un tema que me parece que no se ha tocado lo suficiente, o que mucha gente lo debería tocar, sobre todo pues los hombres que estuvimos como inmersos ahí, como en esas presiones, en esas atmósferas como tan machistas, tan violentas. Como que a mí me han interesado mucho las violencias, las pequeñas violencias, o sea, no el conflicto pues la época del narcotráfico, el conflicto pues político. Me ha interesado más como esas violencias como entre las familias, como de las clases sociales. Probablemente algún día toque esas otras grandes violencias, pero por ahora estas pequeñas violencias son las que más me molestaban o ejercían peso pues sobre mí. Por eso pues escribí como sobre eso. Puerto de la Imaginación, Comunidad del Asombro. Lo estoy disfrutando mucho con los dibujos que estás poniendo en Instagram, se parece mucho pues a tu obra, a tu narración. Ese tema de dibujo, ¿se va a quedar así o va a ser también una exposición o un libro ilustrado? Pues hermano, es que yo pues el dibujo no es algo ajeno en mi vida, sino que yo he dibujado como en varias etapas de mi vida, pero nunca lo había hecho como tanto rato. pues como que yo empecé peladito y dibujaba una época y ya después no. Después, no sé, estuve en Argentina un par de años y allá me encarreté mucho con el cómic y dibujaba, pero sin rigurosidad, como solo con un lapicero y ya. Pero últimamente, hace por ahí 4 meses, empecé a dibujar y cada vez como que dibujo más y más. Yo no esperaba esto. Entonces, no, yo pues siempre he sido como muy alcahueta con lo que la intuición me diga o con lo que mi espíritu como que sienta. Entonces yo ahora siento una necesidad como de dibujar y ganas y de aprender, que antes, por ejemplo, eso no me pasaba. Antes yo dibujaba, pero no me metía a algún curso o algo. En cambio, ahora sí estoy mirando cosas y aprendiendo cosas. Pues es como un interés como ya como más fuerte, como que justo después de haber escrito estos 3 libros, y es que creo que tengo unas historias que es para combinar dibujo y texto, como no sé si unas novelas gráficas o unas historietas pequeñas, pero creo que por eso el dibujo como que volvió a aparecer en mi vida, como ya siento como para quedarse, no sé, pues igual tengo cosas para escribir ahí que en algún momento tendré que ajuiciarme. En esas conversaciones triviales con animales de familia, no es un libro de animales, porque para mí están a veces en segundo plano, a veces son un fondo, a veces son un telón o una promesa. Exacto, pueden entrar a ser coprotagonistas como en El Amo de la Puerta, pero ahí es coestrella el periquito australiano, pero en otras, uy, que te decía yo, que esa me está dando vueltas, es magistral, como que hace parte, que es como el psicópata. Heridas. Claro, heridas, porque el de los matorrales no me da susto, pero ese de heridas, uy, sí me da un susto tremendo, que es como, puede pasar en matorrales, pero hay varios cuentos que lo que vos decís, la pequeña cosa, que uno dice, pronto va a pasar algo gravísimo y David Eufrasio va a ser un Edgar Allan Poe, un King, que pues todo va a terminar en una masacre o en algo raro, pero no, termina como la vida suele terminar y como todos un montón de asustados, estresados por que finalmente no van a pasar. Sí, ahí realmente ya todo lo malo lo había hecho. Entonces digamos que, mira que por ejemplo ese cuento fue muy difícil porque es un, digamos que es un personaje que yo conocí hace pues, o sea, hace 40 años no lo veo, pero sí fue alguien que me marcó en la infancia porque por esas historias, porque era un psicópata, un loco. Entonces imagínate yo a los 9 años y mi papá me dice, imagínate que este man entró a un cine con un martillo, la función ya estaba empezada, y el man llegó y entró y le dio un martillazo a alguien en la cabeza y salió. O sea, hacía ese tipo de cosas. Sí. Entonces, hay historias como esa, muchas, y yo muy chiquito, entonces a mí que toque la puerta. O sea, que toque la puerta es puro Hulk. Claro. No, era terrorífico. Yo a ese man le tuve un miedo, pues hasta los, pues yo creo que ya lo dejé de ver por allá a los 13 o 14 años, y nunca supe más, no sé dónde andará. Pero entonces imagínate, eso fue tan fuerte que eso se quedó ahí, y el man tenía una historia, todas esas historias me las contó mi papá, y el man tenía una historia ahí de una mascota, que es una historia muy trágica. Entonces cuando yo estaba pensando en el libro, esas heridas. Ajá, yo dije, este animal tiene que estar, o sea, este animal tiene que estar, y este cuento, cómo lo escribo, fue muy difícil, porque pues finalmente me di cuenta de que yo debía escribir ese cuento como hablándole al personaje, como en segunda persona, y a mí no me gusta mucho escribir en segunda persona, pues como eso es, la segunda persona es cuando te levantas, te bañas, te lavas los dientes, casi no me gusta porque me parece como muy forzada, pero en esta ocasión, mira, me costó mucho trabajo porque estaba cerrado a eso, y hasta que me di cuenta, fue pucha, tanto que critico yo a esta segunda persona, y ese cuento es para narrarlo así. Entonces fue muy bacano. Y como... es epistolar también la segunda persona, ¿no? Eso sí, como una carta. Y puede involucrar al lector, puede hacer sentir muy involucrado al lector, inclusive pues puede dar más miedo, ¿cierto? Ajá, sí, lo vas a encontrar en la calle, pues pucha, me está dando como una premonición. Sí, sí, sí. Entonces, hermano... Muy bacano, pero te quería preguntar si entendí el tema de los animales, pues que de pronto yo estoy diciendo pues como una provocación de que no es un libro... sobre animales, porque pues o no de una manera como tradicional y demasiado enfática y demasiado intensa y no lo que esperaría, o científica, por ejemplo, no. Uh-huh. Pues o que uno, me imagino yo que esto se puede hacer infantil, también adulto, habrá buenos ejemplos, pues el día de un gato o el día de un perro. Carlos Andrés Jaramillo tiene una guerra narrada por perros en este libro de Una Brevedad que tiembla, pero lo que te quería preguntar es si termino de entender bien escuchándote que es como lo que los animales nos pueden enseñar a nosotros, pero sobre todo si tenemos la disposición de también ser animales. Sí, yo creo que habla de todo eso, creo que habla de cómo nos relacionamos con los animales. Entonces ahí vos planteas eso y ya hay un montón como de posibilidades, ¿cierto? Pues lo que te decía ahora, como desarrollar esa visión supremacista del hombre sobre el animal, y también al revés, como que hemos venido cambiando, tenemos una conciencia como más desarrollada sobre el planeta y sobre los animales, y estamos escribiendo diferente sobre los animales, ¿cierto? Es que mira que ya escribir sobre los animales es un conflicto, porque ya ponerlos en palabras es humanizarlos. Entonces, ¿cuál es el camino, diría yo? Observarlos. Entonces, en este cuento hay mucha observación del comportamiento animal, sin necesidad pues de yo irme a estudiar sobre el comportamiento de las hormigas, porque no era mi interés. Pues de hecho, esto de los animales para mí es una perfecta excusa, o sea, o una forma de hilar estos cuentos y de obligarme a pensar en un animal y a incluir uno en cada cuento, y que no fuera forzado, y creo que lo logro, pero creo que es una excusa. Finalmente volví al tema que siempre pues me ha obsesionado a mí, que es la vida familiar. Creo que ese es mi gran tema hasta ahora, la vida familiar. Entonces, mira, Piel de Conejo son historias de familia, de una época dura de crecer, de dejar de ser niño en una Medellín específica, en una familia con unos valores específicos, con una cultura machista, bueno, lo que ya medio hablamos. Sí. Mira que Pichón, que vos hablaste de Pichón ahora y de los jugos de Sandy, que claro, mira que acá no se ha hecho casi literatura sobre ese tipo de corrupción, sobre el nepotismo. Bueno, Álvaro Salón Becerra, que es un escritor, pues ya murió, pero en los 80 él dejó un par de novelas, una de ellas es El Delfín, que habla sobre este personaje, hijo de político, que ya nace con todo resuelto y con los cargos casi que ya listos. Entonces sí, también mira que es un tema que a mí me ha interesado, como un poco el nepotismo, la corrupción familiar en pequeña escala. Entonces, y es muy extraño, ¿no? Porque uno va estudiando estos temas y uno va pensando que es mucho más dañina y es mucho más determinante las mafias políticas que las mafias del narcotráfico. Pues cuando yo estudié un tiempo el tema del paramilitarismo, y uno se da cuenta que la clase política era capaz de estafar y de manipular a los comandantes paramilitares. No, total, es que la clase política acá pues prácticamente es la que tiene al país. Pues las élites, o sea, el país es de unos pocos, o sea, todos los hilos se han movido para su beneficio. Entonces, mira que cuántos clanes políticos hay en Colombia, pues creo que no los puede mencionar, pues y han sido los presidentes, los claro. Pues, los dueños. Entonces, sí, eso una alianza, si no se aliaban con un títere de este. Y los votos, o sea, aquí la, vos sabes cómo vota la gente acá, ¿cierto? Pues en la costa, acá, cuántos votos me vas a poner. Entonces aquí no hay políticos, hermano, aquí no hay gente con vocación de servir a la comunidad, aquí hay gente con ganas de superarse así, pues ganar dinero, ver cómo prospera individualmente. Pero políticos, hermano, mira el panorama, por ejemplo, en este momento para la presidencia, es que no hay políticos, huevón. Vos estás pensándote gramáticas también, como que uno encuentra formas distintas, cierta innovación, cierto riesgo. Yo no sé si esto sea muy, muy nerd, muy ñoño para algunos lectores, pero me libera mucho cuando un escritor puede como decir unas cosas gramaticalmente de otra manera, por ejemplo, como en los diálogos, que no sé si sea como muy de teatro, en la página 202, vos decís mi mamá, ¿cierto? Como ahí habló mi mamá y luego yo pregunté, y a uno lo libera mucho como aprendiz de escritor, redactor, qué sé yo, como decir, ay, también lo puedo hacer, ve, ya alguien se atrevió a hacerlo. Hermano, sí, yo creo que eso que decís me lo han dicho ya otras personas, porque yo creo que todo escritor con más de un libro, pues con dos libros al menos, creo que se puede ver si hay una evolución, no necesariamente pa mejorar, pues, pero si hay un cambio, una evolución. Y yo creo que en mis libros sí, porque yo al principio, pues yo no estudié literatura ni maestría ni nada de eso, ni... Entonces todo ha sido muy intuitivo, pues, y de hablar con la gente y con amigos escritores y de leer. Creo que la lectura finalmente es lo más importante. Pero entonces, mira, uno al principio, yo al principio me preocupaba mucho por el significado de las palabras, por encontrar las palabras precisas, por ser claro con lo que quería narrar. Y ahora, pues con Pichón y luego con Animales, siento que me fui interesando o preocupando más por el ritmo, por la música, por cómo sonaba. Entonces ya no era tanto la elección de palabras y la palabra precisa, sino el ritmo, que yo creo que uno aprende eso escribiendo. Y también cositas así como lo que citas de mi mamá, que normalmente uno pone, pues, dijo mi mamá o dice mi mamá. Atrapado con eso, porque uno dice, ahí si no lo pongo, me va a regañar el editor Le dicen a uno, el editor le puede decir a uno, ¿quién dijo esto? Pero, pues, o sea, si vos venís leyendo concentrado, ¿sabes quién lo dijo? Claro. Pero entonces a veces sí aguanta como... Entonces ahí fue, pues, en ese punto especial sí me pareció como, incluso con humor, pues, algo de humor, quitarle el dijo y simplemente mi mamá, pues... En otra por ahí creo que hay un ñarrió mi mamá, pues que los humanos no ñarrean, pero este es un libro, pues, donde lo animal está no solo en los personajes de los cuentos, sino también en ciertas descripciones humanas. O sea, hay cierta, no humanización del animal, sino animalización del humano, pues que también era como una, era mi interés de algunos cuentos acá en este libro. Vos has visto que critican mucho que humanizamos los animales, tal cosa. Entonces yo acá también quería como poner un poco al ser humano al nivel del animal y derrotado y como en Huellas en el Corazón, un poco, que creo que, o el de hormigas, creo que las hormigas derrotan al personaje, creo que los gatos derrotan al personaje, creo que la vaca también sale airosa, y mientras que hay otros que sí están totalmente oprimidos, pues, y hacen, digamos que hacen parte de esa mirada, pues, supremacista, pues, del ser humano, que sobre la naturaleza, y que eso ha ido cambiando, ¿cierto? Creo que eso ha ido cambiando mucho con estas épocas. Entonces creo que el libro transita por esas dos visiones, ¿no? La supremacista, donde el hombre es el rey y hace sufrir los animales sin importar, y también está esa mirada donde el animal, por su misma naturaleza, es más fuerte que el ser humano, pues. Tu foto, tu lectura de Colombia, de Antioquia, de Medellín. Difícil hablar de eso, porque es que yo soy un poco pesimista, hermano, y a veces no me gusta serlo públicamente. También porque estoy pasando pues como por momentos difíciles personales, entonces veo como un panorama muy oscuro y veo a la gente, pues no sé qué cambio bueno podrá traer pues como tanta tecnología, ¿me entiendes? Bueno, yo no sé si es que soy mucha para la antigua o qué, pero a mí sí me hace falta que la gente me mire cuando va, pues como ser como más convencional en las relaciones, pues como el diálogo, la conversación. A mí me parece que eso sí se ha ido como mermando, como las relaciones sociales, o bueno, lo hablo desde mi punto de vista, que también sigo muy aislado. Pero no, yo como veo esto, hermano, no, muy, una incertidumbre muy hijueputa es lo que me parece a mí, y que como te decía, no veo soluciones cercanas, porque no veo gente con ganas de solucionar las cosas. La gente que tiene ganas de solucionar las cosas no tiene el poder ni la capacidad pues logística como de proponer un cambio. O sea, me parece que estamos como que el país está en un pozo ahí, que por ejemplo el alcalde de Medellín no trabaja como alcalde de Medellín, no hace nada por la ciudad. Me parece que está pensando más en lo nacional, en las próximas elecciones. Entonces eso es lo que me parece, hermano, que todos piensan es en las próximas elecciones y no en el futuro pues de las generaciones que vienen, del tema de la salud. Por ejemplo, ahora vos lo ves y es tremendo el tema de las pensiones. Entonces no, pues ahí, hermano. ¿Te impresiona viajar a Medellín, cuando viajas a Medellín? No, nada, a mí no me impresiona, pues ¿por qué me va a impresionar? No, nada, yo soy muy cerquita igual y me parece una ciudad muy chimba, la disfruto mucho y pues sí, la inseguridad y eso, pues hermano, eso siempre ha estado. O sea, a mí pues de entre los 10 y los 16 años me atracaron como 5 veces. Entonces a mí pues ya yo sé qué ciudad estoy y me parece una chimba Medellín. Pero verdad que yo veo es como toda la ciudad y el país como estancados, hermano, como que no sabe uno esto para dónde va. ¿Cómo es Medellín? Medellín, lo chimba sobre todo, pues que es lo que me estás diciendo. No, Medellín, ¿cómo así? No, Medellín es caluroso, es ardiente, chuzudo, filudo. Huele a ladrillo, a bolis, a marihuana. Nada, Medellín tiene mucha luz, me parece a mí, a pesar de estar rodeado de tantas montañas, pues también eso de alguna manera concentra como ese planazo que mete el sol a veces, y sobre todo por estas épocas, que eso es como lo que más me ha impresionado de Medellín últimamente, es como la luz, como todo muy resplandeciente, pero creo que es por el clima, pues. Sí. No, yo sí, hermano, yo no sé, yo por qué seré tan amargado en la vida. Dejé de ir como un año y volví y yo sentía que todo estaba muy, muy, muy, muy raro. No sé si fue por de malas o algo, pero vi como unas imitaciones de Ferrari por la Avenida del Poblado y unos edificios nuevos y unos restaurantes como con sillas doradas. Y yo dije, no, esto es un derroche muy hijo de puta. Pero mira que así estamos desde hace 40 o 50 años. La ciudad es como eso, ¿no? Es como aparentando ser lo que no es o demostrando como esas formas que nos definen hasta este momento, pues como pueblo, pues que son esas formas siliconudas, redondeadas, llantabalón, embambao. Entonces yo creo que eso, hermano, en algún momento se tiene que ir desplazando y hay que ir como removiendo ese relato del narcotráfico y burlarse de eso, a ver si empezamos a encontrarnos en otros espejos, hermano, porque es que eso es lo que nos ha marcado. Y mira, por ejemplo, Medellín, lo que se dice de Medellín, hermano, que es un puteadero a cielo abierto. Uh-huh. Es así, es así, es así. Andar al Parque Lleras, al centro, es una cultura, hermano, que como hay tanta pobreza, hermano, pues eso caló perfecto, toda esa forma de conseguir dinero sin importar pues como las formas o los ultrajes a los que te puedas ver sometido, pues, o los peligros. Casi llegando al final, les deseamos que los esté acompañando un libro, una música, que este mes puedan vivir el acontecimiento de una presentación y que se atrevan a vivir un día como poetas y un presente como personas autoras. Puerto de la Imaginación no es solo este podcast, es también una pedagogía. ¿En qué consiste la pedagogía? En un lado B de Puerto de la Imaginación, que son consejos de escritores, algo de la entrevista que se nos quedó por fuera, u otra entrevista especial a un escritor, a una escritora, para darle consejos a cualquiera sobre su autoría, porque aquí estamos luchando por democratizar la autoría. Entonces proponemos dos ejercicios al mes, uno de cédula poética y casi siempre el otro ejercicio versa sobre la biografía. Nos interesan mucho las cartas, el destinatario. Ahí también estamos aprendiendo y creando nuestra teoría, nuestra inspiración y nuestro entusiasmo para consagrarnos a una audiencia o construirla. Y esto tiene que ver mucho con lo sensorial, con poder uno despertar una cotidianidad, desacomodar algo, un encuentro, un lugar, una luz, descalzarse, para que eso desate la cédula poética, es decir, una mirada, una voz, una posibilidad con una libreta. Eso también es estar suscrito en Puerto de la Imaginación. Suscríbete tú si no estás en Patreon o invita a alguien. Ayúdanos esta semana de verdad a comentarle a un amigo o a una amiga que no sepa de Puerto de la Imaginación. Vamos a crecer esta comunidad. Puerto I es el podcast de Puerto de la Imaginación. La música es de Andy Lagos. Para este podcast, el trabajo constante de L. Jaramillo de I y el mío, Isabel Cifuentes. La asesoría para cada podcast de distintas maestras y maestros. ¿Y por qué la familia? ¿Por qué la familia es tu tema? Hermano, pues porque la familia es el primer conflicto que uno tiene. O sea, uno los amigos los escoge, ¿cierto? En cambio, la familia, vos simplemente es abrir los ojos, tenés conciencia y ya hay una gente ahí que te quiere, que te cuida, que te saca la rabia y con la que no estás de acuerdo y que hace cosas que te hieren y que también te sanan. Entonces, hermano, entonces es el primer conflicto que todo ser humano tiene. Entonces creo que lo más normal para mí era como escribir sobre esos temas, que eran como los que más tenía ahí, como los que más me pesaban. ¿Cómo ha sido tener ese papá, Eufrasio Guzmán? No, tremendo, hermano, pues mi papá ha sido muy importante para mí, los primeros años sobre todo, por ejemplo, con esto del dibujo y las artes plásticas, por ejemplo, lo primero que yo hice fueron como unos moldes de yeso que hacía con él, como unos grabados, pinturas, aviones de balso, cosas con el icopor caliente, con cuchillos calientes. O sea, como entonces eso, pues para mí fue lo más importante que me ha pasado a mí en la vida. Fueron como esos años primeritos con mi mamá y mi papá, me estimularon mucho. Entonces ya después, él es un filósofo, pues muy leído, tal, entonces ha sido muy, muy enriquecedor tenerlo al lado, pues, aunque somos escritores muy distintos. Él es pues más filósofo académico, pues experto en Lezama Lima, en Fernando Vallejo. Muchísimas gracias por volver a estar en Puerto de la Imaginación, y yo siento que siempre estás acá, hermano, vos sos muy solidario con nosotros. Hermano, no, siempre agradecido con ustedes, hermano, por el cariño, por el tiempo, por las invitaciones. Ahí hemos hablado de los libros y de cositas y me siento pues muy contento, hermano, siempre de recibir como ese cariño, hermano, y esa atención de ustedes. Hasta aquí llegamos. Punto final en Puerto I.